Son las 4 de la mañana. 40 minutos. Suena más fuertes. Escuchas. Dinámica FM. Tu mejor marca en radio. Somos número uno en música.